En Carrefour, si tenés más de 60 años, de lunes a viernes aprovechá 10% de descuento en tu compra de almacén, frescos, frutas, verduras y mucho más. ¿Qué esperás para aprovecharlo? Tope de descuento mensual de 15.000 pesos. Válido de lunes a viernes hasta el 31 de diciembre de 2025, inclusive para la República Argentina, excepto Santiago del Estero y Misiones, sin que sea abierto 2915. Cada más información en carrefour.com.ar.